Televisión. Buenas tardes, Mariel. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, Mariel. Muchas gracias por darnos un ratito de tu tiempo. No sabemos cómo te tiene el laburo, la gestión que estás realizando. ¿Podés contarnos un poquito cómo llegaste y qué es lo que encontraste? ¿Cuál es el desafío que hallaste ahí, Mariel? Bueno, mirá, en esta gestión me tocó asumir el rol de coordinadora de la Patagonia. Son 6 provincias: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en todo lo que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, ¿no? Transporte de carga, micros de larga distancia y trenes. La verdad que nos encontramos con oficinas cerradas, tal es así que pasamos de, cuando agarramos la gestión a nivel nacional, había 23 oficinas nomás de la CNRT, las cuales trabajan incansablemente con las distintas fuerzas nacionales y provinciales, y hoy tenemos 48. La verdad que se ha hecho un trabajo enorme, enorme, con el director José Arteaga, con todo el directorio. La verdad que es un equipo muy lindo, que ha avanzado mucho. Nos encontramos con vehículos que estaban en estado, la verdad, muy crítico, así que pudimos, darles esa herramienta, ¿no? Para, imagínate que en el sur, época de invierno, que ahora es lo que estamos a punto de lanzar, que es el operativo invierno de todos los años, así como también tenemos el operativo verano, necesitas, ¿no? Desde la ropa, de los fiscalizadores, que estén en condiciones, los autos, los vehículos, con nieve. Así que la verdad que en 3 años y piquito que llevamos de gestión, la verdad que estoy muy contenta. Tengo un equipo, tengo 6 delegados que son una masa, que la verdad que trabajamos en conjunto continuamente. Así que nada, y en base a eso también, junto a los distintos ministros de transporte que pasaron, ¿no? Recordamos Mario Meoni en su momento, luego Mario con su accidente, asume Alexis Guerrera, que él estaba en Trenes Argentinos. Y hoy está Diego Giuliano, que es el ministro de Transporte de Santa Fe. Diego, la verdad que el tener, a ver, nosotros pertenecemos a un espacio, el Frente Renovador, desde el 2013, que venimos trabajando todos en la verdad que con mucha comunicación, ¿no? Sergio se ha encargado de que los representantes de las provincias del espacio nos capacitemos continuamente, estemos en contacto continuamente, nos ayudemos. Hoy en día, la verdad que hay muchos compañeros que arrancamos juntos, que asumen roles muy importantes en distintos ministerios a nivel nacional, así que viendo crecer el espacio, muy contenta por el trabajo que venimos haciendo todos, con responsabilidad, funcionando, queriendo lo mejor. Obviamente, a ver, atravesamos esto, no es novedad, una de las crisis económicas más fuertes que ha tenido la historia de la Argentina, y creo que hoy lo mejor que puede pasar, ¿no? Es que cada uno que cumple una función, sea del espacio político que sea, lo haga con responsabilidad y poniendo todo. Yo siempre digo, yo me levanto a las 6:30 de la mañana todos los días y son las 2 de la mañana a veces y sigo con el teléfono. Creo que uno, cuando asume, ¿no?, la responsabilidad política y la responsabilidad funcional dentro del Estado, tiene que entender que esto pasa así, porque no es solamente Ministerio de Transporte o CNRT, ¿no? Uno toma la responsabilidad, asume la responsabilidad de lo que venga. Creo que es así, desde la tierra, desde el barrio, desde no salirse de donde venimos, que es la militancia y que tan lindo que es y que la verdad que no se deja, hasta la responsabilidad y las decisiones, ¿no? Uno toma decisiones que son positivas y que nos dan alegría, y otras decisiones que la verdad que no son tan buenas, pero que en función hay que tomarlas. Tal cual. Bueno, vienen una de arena, una de cal, como se suele decir. Pero lo dijiste al principio, Mariel, y me llamó la atención, pero también es el reflejo de lo que pasó en muchas otras áreas. Había oficinas cerradas en la CNRT, un laburo impresionante que tienen que hacer quienes laburan ahí, digo, porque el país es muy extenso y se mueve mucho el transporte. El ferrocarril de cargas ha vuelto a tener un protagonismo que se extrañaba también en otras épocas con este gobierno. ¿Y cuál es, qué te parece, Mariel, que va a quedar como pendiente, si tenés algo que te hubiera gustado que se realizara durante esta gestión, pero que no va a haber tiempo? ¿O estamos más o menos con todo el cronograma cumplido? No, nunca quedamos. Creo que eso es lo bueno, ¿no? No quedar conforme. Así como te decía, el Ministerio de Transporte y de tener compañeros y compañeras que hoy asumen responsabilidades dentro del Ministerio Nacional, lo importante de esto y estar en comunicación es que las herramientas puedan llegar al interior, ¿no? Uno está en La Pampa y yo allá en Buenos Aires, que viví mucho tiempo, es la pampeana, porque yo voy y arraso y realmente todo lo que sea productivo para mi provincia, yo quiero ver si lo puedo realizar, ¿por qué no? Si es una buena herramienta, una herramienta con políticas públicas que puede llegar a la gente, es genial. Entonces, no sé, por ejemplo, dijiste el tema trenes, ¿no? Junto a Damián Contreras, que es el presidente de Capital Humano de Trenes Argentinos, estamos con las obras, que una ya terminó, que es la de Realicó, son tres obras, otra en Pico y otra en Ingeniero Luigi, de la recuperación de las estaciones, estas estaciones que estaban abandonadas en cuanto a lo que era el edificio, ¿no? Con cosas viejas, con las ventanas ya deterioradas. Entonces, a través de estos programas, lo que hicimos con estas tres estaciones es una recuperación, que así se llama el programa, Recuperación de las Estaciones. Ya pronto va a estar terminada la de Ingeniero Luigi, y bueno, la de General Pico, que es una obra un poco más grande. Yo calculo que en un mes y medio o dos va a estar terminada. Son lugares y edificios que van a ser utilizados para la cultura, para oficinas, para todo lo que tenga que ver, ¿no?, con el diario de la gente. No sé, las tres intendentas, que eso también amé, ¿no? Poder ir con tres mujeres a Buenos Aires con tres proyectos diferentes que sean aprobados y que hoy ya estén avanzados, uno ya terminado. Eso, la verdad, que es hermoso, y para estas localidades, ¿no?, que son localidades que sienten en la sangre lo que es el tren, lo que es todo lo ferroviario, es hermoso hablar con la gente y demás. Y algo pendiente de este tema, obviamente, que es lo que le gustaría a todos los pampeanos y a las pampeanas, es que vuelva el tren, pero esto, sin duda, es algo que hoy en día se ha hecho el relevamiento, porque llevamos también el proyecto. Hoy ya se terminó, digamos, el relevamiento de lo que es de Buenos Aires hasta Pehuajó, hoy ya está funcionando. Se hizo el relevamiento de Pehuajó a General Pico, y bueno, están en muy muy mal estado las vías, ¿no? Uno quizá a veces las recorre y dice, no, pero las vías están. Sí, las vías están, pero hay que tener en cuenta que, no sé, por ejemplo, cosas técnicas, llevan siete capas de distintas piedras, hay que cambiar todos los rieles, son obras que realmente son muy caras, y que, por lo menos te lo puedo decir desde adentro, cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía, hubo un montón de cosas que hubo que frenar para justamente avanzar en otras que eran más necesarias, ¿no? Que eran más urgentes. Bueno. Y que eran más urgentes, obviamente, así que si hay algo pendiente y que ojalá pueda encararse, por lo menos en la gestión que viene, sería eso, en conjunto, siempre en conjunto, con lo que es la provincia, con lo que es Nación, pero bueno, esa es la realidad, y uno también tiene que ser consciente de la energía, ir poniéndola en las cosas que pueden ir saliendo y que pueden ir avanzando para beneficio de las pampeanas y los pampeanos. Es que la realidad te va imponiendo un orden de prioridades, ahí está, lo dijo Mariel Schuer en la siesta que no fue en Radio Kermés. Queremos que vuelva el pata de fierro a La Pampa, sobre todo a la capital, para tener un derecho más que se nos arrebató en algún momento, y ya estamos hasta acá hablando de política. Mariel, lo nombraste a tu referente a nivel nacional, actual ministro de Economía. Queremos saber lo que quiere saber todo el mundo y que no le puede preguntar directamente a Sergio Tomás Massa. ¿Va a ser candidato? Qué lindo que sería. Qué lindo, pero lo digo como militante, como parte de un grupo que lo sigue y lo respeta hace muchos años. A ver, yo creo que la realidad, les guste a quien les guste o a quien no, es que hoy Sergio asumió una responsabilidad que no se animó a asumir ninguno, y que yo creo que ninguno estaba preparado para asumir, ¿no? Lo dijo Cristina, agarró una papa caliente, sin dudas que el país se iba en pique si no se tomaban medidas concretas, medidas peligrosas, porque uno está hablando de la economía y uno cuando se arriesga en esto, obviamente que tiene un plan, ¿no? Sergio tiene un plan de acá 30 años en lo que es económico. Esto es un programa para seguirlo con muy, muy detalladamente. Él es parte, es un eslabón, creo que, de los más importantes, ¿no? Hoy para lo que es el Estado argentino. Y verlo para mí, desde lo personal y para mis compañeros con los cuales hablamos continuamente, es emocionante, porque nosotros realmente lo escuchamos decir las mismas cosas desde el 2013 cuando arrancamos a armar el partido provincial. Estas reuniones, Sergio nos tiene acostumbrado, ¿no? Estas reuniones del interior, donde somos 80, 100 compañeros de distintas provincias, los cuales nos juntamos periódicamente, analizamos, discutimos, nos reímos, cada uno cuenta la situación de su provincia, ¿no? Te imaginarás que ahí hay diversas culturas, diversas situaciones económicas, pero hoy Sergio, creo que, de más está decirlo, creo que eso quedó muy claro ahora con su gestión en el Ministerio de Economía, que está súper preparado. Es un tipo que jamás dejó de prepararse, no solamente acá en la Argentina, sino que a nivel nacional. Un tipo que tiene la capacidad de poder sentarse a hablar con quien sea necesario y que lo reciban bien, ¿no? Creo que todos estamos viendo, o por lo menos los que nos metemos en los diarios, en las redes y demás, Sergio con China, Sergio con Estados Unidos, Sergio en lo nacional, Sergio sosteniendo también, ¿no? Un poco la interna, la cual yo no estoy de acuerdo, que haya pasos. Creo que es una herramienta súper necesaria para saber dónde estamos parados, pero hoy hay que hacer una mesa súper inteligente de las cabezas más potentes de nuestra Argentina en lo cuanto a lo político y en cuanto al frente de todos, analizar, dejar muchas cosas de lado y saber de que cada uno va a servir en distintas cosas, obviamente si quiere, ¿no? Y si tiene las ganas, para sacar la Argentina adelante. Me preguntás, Sergio, presidente, y yo te digo sí, con todas las ganas. Con todas las ganas y con toda la confianza, que eso creo que no sé si, porque a veces no uno desea, pero yo también tengo la confianza de que Sergio es un tipo que está muy seguro de lo que está haciendo. Obviamente soy consciente también, y esto lo digo con quien hable, que todavía falta, uno va al supermercado y se da cuenta que los precios están caros, uno va a comprar ropa para los chicos y se da cuenta de que tiene que dejar otras cosas por eso. Las dos cosas que más han subido, Mariela, ahí las nombraste. Los alimentos y la vestimenta son los que más empujan los números de la inflación mes a mes. No solamente por seguirlo en noticias, sino que también porque voy al supermercado, claro, y porque le compro ropa a mis hijos. Entonces uno, se pone en el lugar del laburante, se pone en el lugar de esa persona que antes, del electricista que salía todos los días con una obra o todos los días a hacer algo y hoy ya no lo tiene, por ponerte un ejemplo, creo que eso está desparramado por todas las áreas laborales. Sergio apuntó obviamente a la deuda que teníamos, que eso era imposible no hacerlo desde un principio, ¿no? Esta economía macro para después bajar a lo regional. Creo en la cooperativa de trabajo, creo en el equipo de trabajo, creo en lo local. Hoy se está solucionando en lo que es macro, como te decía, pero hoy es momento ya de que bajemos a cada una de las localidades, a la ciudadana, al ciudadano, al de a pie, al que labura, y empecemos a pensar en la dignidad, que para mí es fundamental. La dignidad y la empatía creo que son fundamentales para que una persona pueda convivir y pueda sentirse pleno, ¿no? Haciendo lo que le gusta hacer, sin hacerle mal al otro, sin duda. Pero bueno, hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer. Creo que hay un camino muy largo todavía por recorrer en cuanto a lo económico. Yo lo creo de la manera en que hay que ver y entender a dónde se apunta con este plan económico. Y así de esta manera, ¿no? Darle valor agregado a cada una de las pequeñas o grandes cosas que tiene cada localidad, cada provincia, cada territorio, para justamente avanzar en lo que es lugares de trabajo. Bueno, ahí está completísima tu respuesta, Mariel. Igual esquivaste decir concretamente si Sergio va a ser o no candidato, pero estamos hablando de todas las cosas que lo atan y que por ahí le ponen condicionantes arrancando con una realidad que condiciona, bueno, todo condicionado por la realidad. Mariel, la verdad es que es un gustazo para nosotros tenerte por acá. Te estamos muy agradecidos por este rato y esperamos seguir teniendo el contacto para contar también específicamente del laburo de la CNRT, que es grande y muy importante, sobre todo cuando tenemos en cuenta la cuestión de la seguridad vial. Gracias, Mariel. No, gracias a vos, y déjame agregar que este sábado mañana, 10 es el congreso, 5 de la tarde habla Sergio, esto va a ser en DirecTV Arenas, así que bueno, hoy salimos con un colectivo desde La Pampa para allá, y así cada uno de los compañeros para estar presentes en esto que la verdad para nosotros es de mucha espera y que tenemos mucha confianza, y que bueno, yo creo que ya a partir de ahí nos vamos a venir un poco con la idea de qué es lo que va a pasar, ¿no? Muy dentro bien. De menos de 2 semanas. Con los melones un poco más acomodados, seguramente lo vamos a estar así contando en Radio Kermés. Gracias, Mariel. Bueno, chicos, a disposición. Saludos a todos. Que tengas buena jornada. Y ahí está la titular de la Comisión Nacional Reguladora del Transporte para la Región Patagónica, Mariel Suert.